Jesús está aquí en esta noche. Y mientras le adoramos, Él se está moviendo. Va a aumentar su poder entre nosotros. Milagros, señales, maravillas, sanidades. Obra sobrenatural de su Espíritu viene. Alzamos nuestras manos a Él y le decimos: espero en ti para mi vida cambiar. Cuando viene tu río transformado soy. Oh. habla con Él. Acércate confiadamente ante Él. Sanidades, milagros. Al que cree todo le es posible. Levanta tu voz si estás en busca de una intervención milagrosa de Dios sobre tu vida en cualquier área. Es el momento. Es el momento. O para ti, o por alguien, por algún familiar, por tu iglesia, por algún conocido que amas, ponlo delante del trono de Dios. Estamos delante del sanador, del hacedor de milagros. Vamos, abre tu boca, expon tu causa, expon tu deuda, expon tu necesidad delante del Señor. Su gracia está fluyendo aquí. Rabacaseta, rabalabria, bacasela, rabalabara, barabara, rebe que tú eres. Oh, ramashanda, rabara, rebe de tarabara, barabara. Alzar tus manos y tu voz y dale gracias porque nos escucha, porque tenemos un Dios bueno que nos escucha. Dale gracias por su intervención, dale gracias por lo que le has pedido, por su amor, por su presencia. Alza tus manos al Señor. Alza tus manos.